12 y 14 minutos, vamos allá con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, una sección que retomamos en la jornada de hoy, en esta temporada, y lo hacemos, pues como siempre, agradeciendo la colaboración y participación de nuestra psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Ay, se nos ha ido la comunicación y enseguida la retomamos, pero como decíamos, la nueva temporada de la consulta de psicología infantil y juvenil, que va a estar presente nuevamente, sobre todo en este momento, ¿no?, en el que nos encontramos, se vuelve todavía casi que más oportuna, ¿no?, que nunca, para conocer pues cómo sobrellevar situaciones a las que desde luego no estábamos habituados, cómo puede ser una pandemia, ¿no?, que es lo que estamos viviendo en este momento. Consulta de psicología infantil y juvenil que durante el confinamiento pues nos ha ofrecido importantes recomendaciones, importantes además también material para reflexionar, para pensar y para sobrellevar esa situación, y que en esa misma línea imaginamos vamos a seguir trabajando durante esta temporada. Lourdes Castro, ahora sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nosotros estábamos deseando retomar de nuevo la consulta, porque sí que es verdad que nos encontramos, hemos tenido el paréntesis de verano, pero la situación sigue siendo la misma, ¿no? Incluso se agrava en el ámbito de salud, pues todavía un poco más con esa segunda ola de contagios en las que estamos inmersas ahora mismo. Y bueno, pues aquí había otra fase distinta, ¿no? Antes teníamos muchísimo más miedo, ahora seguimos teniendo miedo, pero la gente continúa con su día a día inmersos en esa segunda ola de contagios, y la situación, bueno, pues ha cambiado y va cambiando poco a poco, ¿no? Conforme vamos asimilando y vamos aceptando la realidad que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Efectivamente, es una situación que tiene múltiples o millones de interpretaciones. Lo que está claro que no es una situación fácil y que toca aprender. Negarse a ella no cabe, que pienso que con esto de empezar el cole, pues todos de una u otra manera, en mayor o menor medida, hemos vivido ese proceso de negación, de es imposible, esto no se puede, y al final, bueno, pues todos estamos aprendiendo, están aprendiendo comunidad educativa, padres, ellos mismos, porque al final, Rocío, el resumen que sacamos al menos en mi familia de la COVID, es decir, pues es algo que no es positivo, efectivamente no, pero que toca aprender. No sabemos qué le va a tocar a nuestro hijo, Rocío. No sabemos si van a tener que emigrar, no sabemos si van a quedar separados, si van a tener que someterse a una enfermedad grave, a una ruptura amorosa. Y esto, al fin y al cabo, son aprendizajes de afrontamiento a lo que pase, y que la actitud que tomemos pues va a determinar bastante el resultado de cómo lo vivamos. Uh-huh. Claro, efectivamente, ¿no? Porque al margen ya de todo lo que es la responsabilidad individual de cada uno y de ese comportamiento, sí que es cierto que si nos planteamos esta situación de manera positiva o con cierto, entre comillas, optimismo, ¿no? Dependerá de la situación de cada uno y lo que le haya tocado vivir, desde luego, ¿no? Pero si lo afrontamos de esa manera, pues la manera de entenderla también de los menores, de asimilarla, va a ser muy diferente si estamos todo el día con temor, con miedo, con mensaje negativo y con victimismo, ¿no?, en todo lo que es este marco. Totalmente. Está claro que esta situación, nos guste más o nos guste menos, tenemos que echarle mucha actitud. Es lo que va a depender. Efectivamente, como tú dices, pues todo el mundo no tiene la misma circunstancia, y es verdad que hay circunstancias muy difíciles, situaciones muy difíciles, pero aún ahí, en esos momentos, aún más si cabe, es más necesario la actitud. Por eso pienso que tenemos que tener esa parte de positividad, o como decíamos, ¿no?, de actitud, de confianza, de saber que lo que viene no son tiempos fáciles, pero bueno, toca aprender, y bueno, tenemos que tener tenemos que expandir ese espíritu, porque lo hablábamos antes, Rocío, que yo sí vengo notando que en la calle, donde estamos, tenemos un discurso muy, muy, muy catastrofista. Y nuestros hijos, aunque están jugando y están hablando con los amigos, o algunos están con el móvil, se están enterando de todo, tienen dos orejitas. Y ese cerebro emocional está ahí percibiendo catástrofes, está percibiendo problemas. Y es muy importante, como digo, no hay que decir no pasa nada o todo está bien, pero sí que tenemos que cuidar un poco más nuestro lenguaje, porque ellos lo están percibiendo, y eso desmotiva, desanima y no da aliento para estos chicos, que al fin y al cabo están pasando su infancia están viviendo, pues, porque hay niños que se están enamorando, hay niños que y niñas, ¿no?, que están en edad de ir a los parques, que están en edad de estar por el suelo gateando. Cada uno está pasando un momento vital en su vida que va a ser único e irrepetible, y tenemos que hacérselo, pues, que lo lleven lo mejor que pueda y que sea un recuerdo para ellos, porque ese momento no va a volver. Claro. Bueno, lo cierto es que la realidad esta, la situación que nos ha tocado vivir, pues ha supuesto un aprendizaje para todos y una asimilación también, ¿no? La vuelta al cole, que generó tanta incertidumbre en esos primeros días, tanto para las familias como para los equipos docentes y, sobre todo, no se nos olvide, para el alumnado, pues ha supuesto un esfuerzo que siguen realizando cada día. Y bueno, dentro de ese marco de lo que es la vuelta al cole, llama mucho la atención una temática que vamos a abordar en el día de hoy, porque además tú me lo comentabas al principio fuera de antena, ¿no? En principio tenías pensado otro tema, pero teniendo en cuenta todas las consultas que te han realizado en estos últimos días desde la vuelta al cole, pues toca hablar del acoso escolar, y esto es realmente llamativo, ¿no? Así es, Rocío. Es realmente llamativo y, bueno, siempre digo que no quiero dejar de hacerlo, luego siempre siento que no hago lo suficiente de lo que debería de hacer, pero como bien dice, mi tema, para empezar el programa, quería empezar con un tema así con mucha fuerza y lo tenía preparado, y ayer mismo cambié de opinión. ¿Por qué? Porque en estas dos últimas semanas ha venido ya una cantidad de consultas de volvemos con la situación que el coronavirus para muchos chicos solucionó. Es muy triste que muchos chicos en el confinamiento, adolescentes o niños que están mejor en un parque o que están mejor, pues, enamorándose en la calle, pues fueran felices en el confinamiento, porque para ellos era un respiro y un descanso de la intimidación, del acoso, de la denigración que estaban sufriendo. Retomamos el colegio, retomamos el instituto, volvemos a las aulas y esta pesadilla vuelve para muchos niños y para muchas niñas. Es muy importante que hagamos visible esto, Rocío, que está pasando y pasa a muchos, a demasiados, y luego tiene unas consecuencias que duran a muy medio y largo plazo si no se resuelven bien, porque en demasiadas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es un dejar pasar y claro, se deja pasar desde fuera, pero para la víctima no. Entonces, después de darle tanta vuelta y ver que en tan poco tiempo me habían venido ya tantas consultas, además con tanta fuerza el tema del acoso, que me planteé que teníamos que volver a hablar de este tema, que tiene que volver a resonar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros oídos, y esto tenemos que darle vuelta y tiene que estar, tiene que hacerse visible. Pues para dar visibilidad, ¿no?, a esa realidad que también existe en tiempos de coronavirus, ¿no?, pues vamos a plantear nosotros hoy este tema, el del acoso escolar. ¿Por dónde comenzamos? Siempre por definir, ¿no?, lo que entendemos por acoso. A mí me gusta eso, empezar por la definición de acoso. Hay muchas definiciones y quizás en esa amplitud de la definición se pierden muchos casos que son acosos y se dejan pasar por, bueno, un acoso de niños, ¿no? El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada, tanto en el aula como fuera del aula o a través de las redes sociales, que también hay que meter esta particularidad ya del ciberacoso. Es clave, Rocío, que padre, madre y todas las personas que estemos tratando con niños tengamos conocimiento de que eso existe. Hay que tenerlo presente para reconocer el problema y poder tomar medidas. ¿Por qué? Porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Siempre nos perdemos porque aparece la duda. Bueno, es que él o ella es muy tímido, o es que es un niño que está muy protegido, siempre echamos balones fuera. Y es importante, Rocío, en el concepto, diferenciar, porque, claro, muchos padres o muchas personas dicen, bueno, pero es que los niños están peleando toda la vida, y los niños de toda la vida bromean, hacen bromas pesadas. Totalmente de acuerdo. Hay que diferenciar entre conflictos relacionales, entre iguales, conflictos puntuales, y entre el acoso escolar. Todavía, tristemente, Hay expertos que dicen que para que se pueda hablar de acoso, que esto a fecha de hoy me parece una barbaridad, tenemos que hablar de que al menos haya dado durante 6 meses. Eso es algo bárbaro. No pudimos dejar, ¿qué padre dejaría que su hijo durante 6 meses esté sometido a un maltrato? Quizás ya ahí es muy tarde. Otros también dicen que no solo depende de la duración, sino de la intensidad. Bueno, afortunadamente ya cada vez hay más expertos que consideran y que afirman que no hay que hablar de tiempo, que hablar de tiempo no es correcto. Una situación, Rocío, de maltrato verbal, físico, psicológico, si ocurre una vez, no es acoso, ¿vale? Un niño, una niña, se dice algo, se da un empujón en el patio, ¿vale? No es acoso, eso es de relación entre iguales, es algo territorial, se están peleando, de acuerdo. Si se produce 2 veces, puede estar en proceso de serlo. Pero si sucede 3 veces, ya no es un suceso puntual, ni es una casualidad, sino que es síntoma de que se está comenzando a ser sistemático hacia ese niño o hacia ese adolescente. Por tanto, 3 o más veces es acoso. Antes esto no se decía tan radical, pero se está llegando a unos extremos y a veces se llega, nunca es demasiado tarde, pero a veces se llega tarde, que hay una cuenta muy clara. Una vez, pelea de amigos, no pasa nada, uno tiene más carácter, bueno, vale. 2 veces podemos estar presos, 3 veces ya es reiterado, cuando estamos hablando del mismo niño, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos ya hablando de acoso, así de claro, porque es que tenemos mucha resistencia a reconocer que nuestro hijo esté sufriendo acoso en los coles, y ahí, bueno, yo creo que habréis dado cuenta que siempre tiendo a ser muy respetuosa con la comunidad educativa, tiendo a entender porque están en una realidad que nosotros desde fuera interpretamos muchas veces sin tener conocimiento de causa, pero aquí hoy me mojo. Las comunidades educativas, los coles, tienden a tener, por lo general, muchas resistencias a reconocer los casos de acoso escolar. Y eso no puede ser, eso no puede pasar. Y demasiadas veces los casos de acoso escolar terminan, no es que se solucionen, sino que terminan ya por desgaste. Ese chico o esa chica termina en otro instituto o en otro centro y ya se queda marcado y ya él tira para adelante como puede y se queda ahí, ¿no? Y no se trabaja. Entonces, es lo que digo. Cuando nuestros hijos más de 3 veces ya nos están diciendo, que le están diciendo, ya sea el adjetivo, la más tontería, si es reiterativo, ya se está produciendo ahí un foco de atención en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, y ahí comienza el acoso. Y hay que tenerlo muy claro desde un principio, porque cuanto antes se ataje, antes termina. Bueno, ¿cómo lo reconocemos? Y cómo lo reconocemos los padres, quiero decir, ¿no? Porque el menor intuirá que le están sometiendo a una situación que no es normal, o no, o a lo mejor no es capaz de reconocerlo tampoco, pero ¿cómo los padres somos capaces de distinguir esos signos de alerta de que nuestro hijo puede estar sufriendo acoso escolar? Pues mira, Rocío, eso es clave, porque incluso cuando hablamos de cómo reconocerlo, vamos a rozar el cómo lo prevenimos. Si tenemos una buena relación con nuestro hijo se siente valorado y escuchado por nosotros, nos lo va a decir. Pero otras veces se lo callan, porque ese niño, esa niña no tiene una relación estrecha con los padres. Los padres tendemos muchas veces a no confiar en ellos por otras razones, porque a lo mejor le va mal en el instituto o en el colegio y no los creemos. Entonces, muchas veces se callan porque dicen, no me van a creer. Incluso muchas veces pues ellos no saben identificar que eso es acoso. Por eso, Rocío, hablo en la introducción de lo importante que es que tenemos que hacerlo visible, que tenemos que hablar de que esto pasa. Igual que le decimos a los niños, oye, que si te dan una pastilla no te la tomes, qué droga. Y eso sí nos preocupamos de decírselo a nuestro hijo, porque sabemos que está pasando. Pues esto es exactamente igual. Hay que decirle a los hijos, alguien te puede tratar mal y eso no se puede hacer. Es muy importante, ¿vale? Pero bueno, en el caso de que nuestro hijo o nuestra hija no nos diga nada, porque incluso a lo mejor ni ellos lo tienen claro, a veces no lo tienen claro, otras veces sienten vergüenza, llegan a sentir, Rocío, que se lo merecen y por eso se callan. tienen miedo a que las represalias sean mayores. Otras veces han visto cómo en otros cursos se han metido con otros niños y no han servido para nada. Entonces tienden a callarse. Muchísimos niños, yo he visto casos de niños que han estado sufriendo acoso 6 años seguidos, con todos sus días. Esto es muy duro. Y ya se hace extensivo del centro educativo a la Avenida España, en todas las calles, y al final, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y por qué no lo has dicho? Bueno, porque ¿para qué? No me creen, no sirve para nada, al final es peor. Entonces, pues aprenden eso que yo a veces digo, la indefensión aprendida. No digan nada porque no sirve. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué signos puedo ver? Mira, se les nota cambios de humor, cambian mucho de humor. Están bien, luego están tristes, se apartan mucho, se meten mucho en el cuarto. Suelen tener muy mal carácter con los padres, porque, claro, cuando estamos sufriendo un acoso, digamos, un ataque de nuestros iguales, toda esa rabia que yo tengo ahí, ¿con quién lo pago? Con mi papá y mi mamá, que sé que me quieren, y lo usamos como esa expresión que yo digo mucho, ¿no?, de cubo de basura. ¿Dónde pongo todo esto? Pues en ellos, pero no digo que me pasa. Entonces, a veces empiezan con muy mal carácter, empiezan a protestar, se ponen agresivos. Luego, también suelen tener una disminución en el rendimiento escolar, pero no siempre, Rocío, que eso es otra cosa, que normalmente los padres, cuando notan algo, o cuando el niño se lo dice, contactan con el centro, y la primera reacción de los profesores, que no quiero generalizar, pero pasa mucho, no, si él va estupendamente académicamente. Yo he visto casos, recuerdo uno en concreto, una chica que nunca bajó su rendimiento académico, pero porque sería un mecanismo de defensa o de compensación de la situación, pero a nivel psicológico estaba hundida. Entonces, a veces bajan de rendimiento académico, pero no tiene por qué. Luego empiezan a tener una actitud negativa hacia el colegio, pues ya no quieren ir, empiezan a somatizar, me duele la barriga, tengo mareos, tengo vómitos, somatiza mucho con el estómago, ¿vale? Dolores de barriga, náuseas, no dormir bien, no querer comer, tienen una pérdida o un aumento del apetito, porque hay niños y niñas que del estrés y de esta situación tan ansiosa les da por comer más. Y volvemos a lo mismo, por la mente dice, no, acoso no, porque él come mucho más. No tiene por qué, ¿vale? Algunos niños o algunas niñas vienen con cosas rotas, le desaparecen. Pues mamá, dame dinero para la fotocopia, pero si ya te lo di, es que lo he perdido. Bueno, eso cuando pasa una vez no quiere decir que estén acosando a nuestro hijo, pero si sucede muchas veces, pues puede pasar. Muchos cambios en su círculo social. Oye, ya no te llama María, ¿no? Oye, ¿por qué Diego ya no viene a casa? Empezamos a ver que ya hay cambios ahí a nivel social. Porque hay algo, Rocío, me cuesta abarcar este tema, porque bueno, ya sabéis que soy muy entusiasta, que me emociono mucho, pero y es verdad que este tema, como es tan complejo, es como un espectro, muchas veces los niños empiezan incluso de sus amigos, ellos solos se van apartando. Y entonces aquí decimos, que me han dicho muchas veces los centros, esto no es un tema de acoso. El niño o la niña tiene algún problema y él solo se está apartando. No. Ese niño o esa niña está sufriendo un acoso. Sienten vergüenza y de hecho, y eso ya no lo digo la teoría, me lo han dicho muchos chicos y muchas chicas, se empiezan a apartar de su grupo porque no quieren que el grupo se dé cuenta de que se están metiendo con él o con ella, porque sienten vergüenza. Entonces empiezan a dejar de quedar. ¿Qué ocurre? Que claro, desde fuera es, bueno, pero es que su amiga María o su amigo Paco lo llama y no quiere salir, y su amigo lo llama, porque sabe que si va a la avenida se van a meter con él los otros. Entonces ellos empiezan a apartarse, tienen como un desprestigio social. Y ellos solo se apartan. Esto quiero que nos demos cuenta, porque a veces por ahí no abarcamos bien el tema, porque al final ponemos la responsabilidad en el niño o la culpa en el niño o la niña. Como decía eso, hay cambios en su grupo, ya no se junta tanto, se niega a ir a los extraescolares, ya no quiere ir al baloncesto, ya no quiere ir a natación, porque, claro, evitan toda la parte social. Y, por supuesto, pues una disminución de autoestima, de repente notamos que tarda mucho tiempo en vestirse, o todo lo contrario, que antes se arreglaba y ya no se quiere arreglar, no tiene ningún tipo de, pues eso, de ánimo por ir al instituto. La verdad que el cambio se nota. Y afortunadamente yo sí cada vez veo más niños y niñas o adolescentes que se lo dicen a sus padres. Pero luego siempre el abordaje o la forma de actuar no es la adecuada. Pero esos son más o menos los signos principales. Y sobre todo, Rocío, eso es muy importante, que vemos la irritabilidad. Lloran con mucha facilidad, se enfadan con muchísima facilidad. Hay casos, ahora que recuerdo, que incluso si tienen hermanos mayores, o incluso más mayores que ellos, si tienen hermanos menores, perdón, o incluso hermanos mayores, se pelean, empiezan a pegarle a los hermanos. Lo que ellos están soportando, empiezan a cambian el lenguaje, dicen más tacos. Esas son posibilidades, ¿vale? Es un amplio abanico, cada niño, cada niña responde de una manera. Hay niños que se ponen muy agresivos y muy rebeldes, y otros niños o niñas que es todo lo contrario, que tienen una bajada de energía brutal y se vienen abajo, tienen una disminución como si se hubiesen apagado. Bueno, ¿hay un perfil de acosado y un perfil de también acosador? Pues... O todo el mundo antes, puede ser susceptible de ser, acosado, ¿no?, en el colegio. Así es, cualquiera puede serlo. Ya a fecha de hoy podemos decir que no existe un perfil ni de víctima ni de acosador. Es más, Rocío, yo he visto casos de... Yo he tratado casos de chicos que eran víctimas, ¿vale?, que pasan a otra etapa, pasan a otro ciclo y... Al tiempo, pues veo a otro chico que entra como víctima de acoso y resulta que el acosador era un chico que en su momento fue víctima. Y decimos, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, tuve la oportunidad de hablar con ese chico, de decirle qué había pasado, cómo él, con lo que él había pasado, podía estar haciendo esto, y me dijo, ¿por qué ya no me lo van a hacer más? Claro. Antes de que me lo hagan a mí, lo hago yo. O sea, es para que entendamos la complejidad. Y esto no es un ataque a la comunidad educativa. Que haya acoso escolar no es culpa de la comunidad educativa, pero se da en ese entorno y es responsabilidad, por supuesto, de la comunidad educativa, de los padres y de todos y cada uno de nosotros, porque esto es fruto del tipo de educación y del tipo de sociedad que estamos creando. Pero no hay un perfil. El proceso de acoso suele desencadenarse cuando se pone a un niño en el foco de atención, por lo que sea, se pone a un niño en el foco de atención del resto del grupo y a partir de ahí empieza el maltrato. ¿Qué ocurre? Que normalmente uno empieza a maltratar, empieza a acosar, empieza a decir y hay dos o tres que se unen a él. Y el resto son los observadores o los acosadores pasivos, que es como a mí me gusta llamarlo, porque tienen una parte muy importante. Para no saltarme, es decir, que hay tres elementos, ¿vale? El acosador, que lo que busca es popularidad, poder, incluso defenderse, como el caso de este chico que conté, que había pasado de ser una víctima a ser un acosador. Está la víctima, que es la que sufre en silencio. Es algo muy serio, Rocío, porque les puede marcar para toda la vida, e incluso inducirle al suicidio, y no es una exageración. Y bueno, está la víctima, que es la que sufre en silencio, y luego están los observadores o los acosadores pasivos, que son los que están legitimando el acoso, porque de una forma u otra están colaborando. Hay veces que se ríen, otras veces que miran para otro lado, y este es el punto fuerte del acoso escolar. Con esta gente son con los que tenemos que contar, con estos acosadores pasivos, con esos que no dicen nada, y estos los tenemos muchos nosotros en casa, Rocío. A lo mejor nuestra hija no está acosando. A lo mejor nuestra hija no está siendo acostada. Pero seguro que alguna vez nos ha dicho nuestro hijo o nuestra hija, pues se meten con María o se meten con Pepe. Ahí nuestro hijo tiene que recibir un mensaje muy importante, porque si no, se convierte en un acosador y una acosadora pasivo-pasiva. Es así, sé que a lo mejor puede sonar un poco como muy límite o muy muy agresivo, pero es que es así, Rocío, y ahí está la clave en esa parte, porque al final ese niño que se siente en silencio, sufriéndolo todo, ve que hay un malo o una mala, entre comillas, que es el que se está metiendo, el que le está hostigando, pero hay otros que, es decir, no dicen nada. Este que me caía bien ya no me cae bien porque se ha metido conmigo y ha estado callado. Entonces, este o esa también le ha fallado. Eso es lo que hace que el niño o la niña se va apartando de todos, ya no solo de su verdugos o verdugas, sino del entorno. Entonces, es un proceso complejo. ¿Me querías preguntar algo, Rocío? Sí, no, simplemente eso, ¿no? La situación, ¿no? Que no hay un perfil marcado de víctima ni de acosador ni de acosado, sino que todo el mundo, ¿no? En un momento determinado puede ejercer, ¿no? Tanto de acosador como de acosado, y sobre todo, bueno, pues ese círculo que hay alrededor, ¿no? Como nos has estado contando. Sí que me gustaría que habláramos de cómo, qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer ya no solo a nivel de ayuda para el menor, sino también en cuanto a medidas que tienen que adoptar. Es decir, ¿cómo tiene que actuar cuando tienen sospecha de que su hijo está sufriendo acoso? Cita con tutores. Si hay entendimiento o no hay entendimiento con el centro educativo. Si hay que llegar a hacer una denuncia a policial, al no sé, ante quién hay que denunciar. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué hacemos? Eso es muy importante. Mira, Rocío, antes de nada, antes de que se me olvide hablando de los perfiles, que no me he dado cuenta, se me ha quedado una cosita. A veces pasa desapercibido y se banaliza o se trivializa un poco. Bueno, esto son cosas de niño, no te preocupes, eso se les pasa. Porque solamente me sabe mal decir esto, ¿no? Pero solo el 10% es físico, que el 90% no se ve, porque es psicológico. Es un hostigamiento verbal, una intimidación, amenaza, burlas. Entonces, hay una parte que no se ve. De hecho, muchas veces el profesor pues da la típica charla en la clase que sirve para muy poco, porque luego en clase todo está normal, jiji, jaja, y les piden perdón, y luego fuera, en el recreo, es cuando se da, porque eso no se ve, no se va a ver a través de un moratón. Entonces, es muy importante que, bueno, los daños físicos, pues yo creo que se sabe, ¿no? Son hematomas, heridas más bien leves. Pero el psicológico, pues, es un estrés postraumático, es depresión, es somatizaciones, es ansiedad, una ideación suicida, cambios de personalidad, baja autoestima, bajo rendimiento escolar. O sea, que tiene unas consecuencias muy serias y muy importantes a medio y largo plazo. Y ojo, que estamos hablando de que a fecha de hoy la incidencia es de uno de cada cuatro niños. No estamos hablando de que sea una cosa aislada. Tenemos que ponerle voz a esto, porque no es un problema educativo, es un problema de derechos humanos. O sea, que es muy importante. Entonces, ante esta situación, como tú me decías, ¿no, Rocío? ¿Qué pueden hacer los padres? Mira, yo me quedo con una expresión que me dijo una mamá, que además es una persona que para mí es especial, que es amiga mía, y me dijo el otro día: he tirado de la manta. Y la sentí con mucha fuerza. Y eso hay que hacerlo, hay que tirar de la manta. Consejos, bueno, hay un protocolo, pero yo empiezo por lo más importante, Rocío, y no es porque siempre tendemos con el cole, de que tenemos que entendernos padres y colegios, de que no podemos ir exigiendo, tenemos que comunicarnos, no podemos acusarlos, porque que no se nos olvide que eso no es culpa de los profesores, eso se da allí y es responsabilidad. Y es verdad que los profesores y las profesoras tienen que estar más sensibilizados con el tema de saberlo visualizar, ¿no? En los recreos, eso se ve. En una clase, Rocío, eso se nota, aunque no se metan. Eso se siente. El niño o la niña que está más apartado, en los grupos de trabajo, el que se queda o la que se queda siempre más atrás, eso se nota, eso se percibe. Y tenemos que saber hacerlo, ¿vale? No digo que todos los profesores estén poco sensibilizados. Sé que lo están, pero entiendo que es una situación difícil, pero no es suficiente con decir no sé qué hacer, tenemos que verlo, ¿no? Entonces, de cara a los padres, para mí, a nivel burocrático, Rocío, lo primero, un informe por escrito al colegio, por escrito, de lo que está pasando, con registro de entrada o un burofá. Un informe con todas las conductas, con todos los hechos que se han producido. Se le da registro de entrada y se mete en el centro. Seguir informando al cole. Si sigue pasando, al menos quincenalmente. si sigue pasando la situación, quincenalmente informe por escrito con registro de entrada al colegio. Por supuesto, si sigue pasando, solicitar como medida que se active el protocolo de acoso. Eso lo podemos pedir como padre. ¿De acuerdo? Bueno, si ya se nos siguiera negando, que bueno, quiero pensar que eso sucede muy pocas veces, si pedimos que se active el protocolo y nos siguen haciendo oídos sordos, nos siguen banalizando el asunto, nos siguen diciendo que no, pues hombre, evidentemente ahí sí hay que denunciar ya, pues a lo que es a la fuera del contexto educativo, ¿vale? A las administraciones. Pero primero, informe con registro de entrada, ir reanudando ese informe si sigue sucediendo, activar el protocolo de acoso, hay que pedirlo, en caso extremo, esto ya no lo digo yo, lo dicen abogados, se le dice que a los niños se le dé una grabadora para que lo graben, porque para que tiene que quedar registrado, todo eso a nivel legal. También, Rocío, tengo que decir que hay veces, que hay muchas veces, no muchas veces, pero hay veces que los colegios, pues esto es como todo, ¿no? Viven situaciones donde los papás y las mamás vamos quejándonos de sobreprotección de nuestro hijo cuando no es un acoso, se utiliza, y es verdad que eso a veces a los profesores pues le genera como cierto hastío enfrentarte a estas situaciones porque a veces no tiene nada que ver. Pero eso no es excusa. O sea, hay que escuchar sí o sí si unos padres vienen hablando de acoso escolar. Hay que escucharlo, hay que darlo porque se está haciendo y investigar, tirar de la manta, y si no sucede, pues bueno, pues no pasa nada, no ha sucedido. Pero no vale decir, bueno, es que muchos padres vienen quejándose. No vale, no sirve. Hay que llegar hasta el final. Esto a nivel de administración, ¿no? A nivel de, digamos, de trámite. Tenemos vale. Que tener... Sí, que te interrumpo, Lourdes, porque esto para entenderlo, ¿no? Para aquellos padres que nos estén escuchando en este momento, dicen, bueno, un informe por escrito al colegio, ¿esto como quién me lo tiene que hacer? No, pues los padres mismos imagino que lo pueden hacer, no simplemente como tal día, fecha de tal día, mi hijo ha recibido esta, atención, ¿no? Precisamente, ¿no? Mi hijo está sufriendo, mi hija está, la siguiente situación de acoso, y escribirla. No tengáis miedo, que no tenemos ordenador, se escribe a voz. Que tengo falta de ortografía, una falta de ortografía no te quita, lo tienes que hacer, no pasa nada. O buscamos a alguien que nos ayude, algún familiar que tenga más recursos, pero que no nos quedemos atrás. Y con nuestros datos, nuestro DNI y registro de entrada. Allí en secretaría en el colegio, hombre, siempre pido, por favor, Rocío, responsabilidad. Es lo que decía antes, no podemos ir ante la mínima con un informe. Claro, no se nos va a echar en cuenta. Efectivamente, que se utilice bien porque los colegios están ahora desbordados, que, como decía, ¿no? El hecho de que estén desbordados con todas las medidas de protección y de prevención de COVID no es excusa para que esto se quede atrás. Esto sigue siendo de primer orden, de primerísimo orden. Pero, por favor, no podemos abusar de los recursos, porque muchas veces la ley pone unos recursos que no se pueden utilizar porque abusamos de ellos. Y cuando hacen falta, pues no los podemos tener. Entonces, eso a nivel administrativo, darle registro, ya te digo, puede ser a boli y lo puede hacer el propio padre, la propia madre, y decir todo. No tenemos que hacer, no tenemos que tener complejos de que no sabemos hablar, no sabemos ponerlo con palabras, nada tal como se esté dando. Y luego solicitamos, Lourdes, que se active ese protocolo de acoso. ¿En qué consiste un protocolo de acoso de un colegio? Pues bueno, el protocolo de acoso va cambiando, tiene muchísimas revisiones, pero el protocolo de acoso tira de todas, de todos, o debe de poner en marcha todos los agentes educativos. Ahí tiene un papel muy importante inspección, tiene un papel muy importante el departamento de orientación, y lo que hacen un trabajo de coordinación entre aula y todo el centro, ¿de acuerdo? Se trabaja con la víctima, se trabaja con los acosadores, se trabaja con el aula completa, se trabaja a nivel de centro, porque además esa circunstancia, una vez que se da, si se da un aula, hay que aprovechar para que el centro haga alguna actividad a nivel general para que el centro se enriquezca y salga reforzado de situaciones como esa. Entonces, bueno, protocolos de actuación, es verdad que a nivel burocrático tienen mucho trámite administrativo, que a veces se quedan solamente en eso, en papel mojado. Por eso los padres no podemos decir, ah, bueno, mira, no, yo ya estoy tranquila, ya han puesto han activado un protocolo de acoso y ya estoy tranquila. No, tenemos que seguir, tenemos que estar pendientes. Y ahí es donde entra nuestra parte. ¿Qué parte es importante, Rocío? Tenemos que escuchar a nuestro hijo. El acoso es una situación difícil que genera mucho sufrimiento y tienen que saber que les creemos y que les apoyamos. Es muy importante. Demasiadas veces los padres pues banalizamos el problema, porque ¿sabes qué pasa, Rocío? Que a los padres les cuesta mucho aceptar eso y a veces hasta se enfadan. Y es que él o ella también es muy débil, es que es muy sensible, es que así no puede ser. Entonces, eso lo que hace es que el niño o la niña o el adolescente se encierra más en él. Y muchas veces, pues demasiadas veces banalizamos, bueno, ya pasará, ya veremos, miramos para otro lado. Eso puede derivar en grandes consecuencias para la salud de nuestro hijo y para la relación que nosotros mismos mantenemos. Hay muchísimos niños, niñas o adolescentes que me han dicho, hombre, yo quiero entender a mis padres, yo no les quiero tener odio, pero yo no les he perdonado, porque estaban viendo que yo estaba sufriendo y no hicieron nada. Esa sensación se les queda. Y eso afecta mucho en la relación con los padres, porque hay una cosa como, me ha fallado, y ahí generan un distanciamiento. Son futuros adultos que les cuesta mucho profundizar en las relaciones, porque no profundizo porque si no me hacen daño. A la larga, como he dicho, pueden generar daño en su autoestima, somatizaciones, estrés, depresión, en casos más graves, conductas autolíticas. Entonces, cuando se nos presente una situación así, muy importante evitar dudar de lo que nos cuentan. No podemos estar dudando. Nos lo están diciendo y nos lo están diciendo. Y hay que comprobarlo. Si luego era una mentira para llamar la atención, pues bueno, nuestro hijo o nuestra hija tiene algún problema y tenemos que ver cómo resolverlo, pero no hay que dudar. Tenemos que no tender a restarle importancia. Bueno, ya se aburrirá de ti, ya le dará por otro. Tú no mires, tú no le hagas caso. No. Otro consejo que de verdad yo ahí entiendo que los padres a veces o las madres pues no saben qué hacer, y el consejo que le da es que intente hacerse amigo de los acusadores, de la acusadora. Me parece bárbaro. Es como si nuestro hijo o nuestra hija nos dice que su pareja le pega, y decimos que bueno, que lo que le tiene es que da más amor, que por eso le pega. Eso es impensable. Pues a veces, desesperado o desesperada, yo creo que nos falta perspectiva desde dentro, nos falta perspectiva y lo hacemos. A veces le decimos que tienen que cambiar de forma de ser, que es que son muy tímidos, que se tienen que integrar, como si ellos no lo hubiesen hecho. De verdad, que cuando un niño o una niña, los niños, las niñas, los adolescentes, quieren pertenecer a su grupo de iguales, porque es que eso es una función que tenemos, la función de relación. Cuando un niño o una niña te viene diciendo que se están metiendo, que la dejan atrás, o que se ríen de ella, que va por la vida y salen corriendo y la dejan sola, que no hace falta que le digamos que tienen que intentar integrarse, porque ya lo han intentado. Y así lo que le estamos haciendo ver es que lo que les pasa es porque se lo merecen. Importantísimo, no obligarles a actividades, a hechos como cumpleaños, fiestas, que ellos nos estén diciendo que no quieren ir. Porque si no quieren ir, es que eso está sucediendo. Es que no hay nadie que desee más sentirse aceptado, hacer las cosas de un adolescente. O sea, cuando un chico o una chica deja de salir, es porque lo que hay fuera le está haciendo daño, porque siempre prefieren salir y pasárselo bien. Entonces, no le obliguemos a ir al cumpleaños o no le obliguemos a ir a una actividad extraescolar, porque es que no están preparados, porque no lo están pasando bien. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer, estar cerca, entenderlo y no hacerlos culpables, porque a veces, aunque no le digamos directamente es culpa tuya, con ese tipo de comentarios, indirectamente se lo estamos sentir así. Entonces, ellos llegan ya a un aislamiento donde piensan que, bueno, que se lo merecen, que, y es como digo, Rocío, mira, a veces lo acusan porque son, siempre pensamos que puede ser porque tienen algún tipo físicamente más llamativo, porque tengan gafitas, porque tengan aparato, porque estén un poquito más rellenito, porque se meten por todo, porque sean altos, porque sean bajos, porque sean guapos, porque sean menos guapos, porque sean inteligentes, porque sean torpes. Es que no hay una razón, pero ellos terminan pensando que son culpables. Yo he conocido un caso de una chica que decidió empezar a suspender para que la dejaran en paz. Entonces, es una realidad muy compleja que, como padres, siempre solemos decir, bueno, es que los profesores, nosotros también tenemos un papel muy importante, tenemos que volvernos un apoyo, tenemos que mantener la calma, pero no soltar el problema, no decir, bueno, ya está el protocolo, ya eso se soluciona. No, no, tenemos que seguir ahí, tenemos que estar pendientes sin parecerlo. Y bueno, en el caso que veamos que nuestra hija, nuestro hijo, pues le está superando, o de verdad, yo ya lo digo, que no es por defender mi trabajo, es defender el trabajo de todas las personas que aquí en Ubrique se dedican a lo mismo que yo. Llevarlo, si podéis, llevarlos a un profesional para que revisen, para que ellos reordenen todo lo que ha pasado y para que interpreten, para que hagan una buena interpretación que no les dañe su salud, su autoconcepto, porque al final es lo que digo, ¿no? La interpretación de fuera, la que hacen es, pues, algo tengo que tener yo para que me esté pasando esto a mí y no le esté pasando a mi compañera. Y terminan creyendo que se lo merecen. Rocío, mira, ahora, pues si me quieres preguntar, pero no quiero que se me olvide. Para terminar, recomiendo, por favor, es un libro que se lee súper fácil, en la biblioteca de Ubrique está, y si hay algún papá o mamá que sea delegada, que sea profesor o profesora, tenéis que meter este libro en los centros, debería de ser de lectura obligada, porque además los niños ya con cierta edad pueden empezar a leérselo, con 10, 11 años pueden empezar. Se llama Invisible, de Eloy Moreno. Es un libro que trata muy bien, a través de una historia, lo que es el acoso escolar, trata muy bien los elementos de el acosador, la víctima y los acosadores pasivos, los trata muy bien, y todo padre, toda madre, todo profesor, todo el mundo que estemos tratando con esas viditas que están ahí formándose, que están empezando a surgir, deberíamos de leernos este libro. Es súper importante. Y bueno, ya no digamos en el cole, o sea, a nivel de adolescente, sería una herramienta buenísima. Es un libro que se lee muy bien, es chiquito, te lo bebe. Os gusta leer o no, se bebe. Y os animo a que os hagáis con él, a que intentéis buscarlo y a que padres de AMPA o padres delegados o madres que lo trasladéis al centro y que ese material purule por ahí, porque creo que es una manera importante de empezar a mitigar y a que esto vaya desapareciendo o que vaya al menos minimizando los casos y las consecuencias. Hay que hacerlo visible y tenemos que escucharlo. Bueno, un par de preguntas, una mía y otra de un oyente, ¿vale? Te pregunto, si cuando lleguemos a un extremo ya en el que no haya una buena comunicación con el centro educativo y tengamos que denunciar en el exterior, ¿dónde denunciamos? ¿En un juzgado directamente? Hombre, es difícil porque yo en el tema legal me pierdo, pero yo me iría directamente a un juzgado, ¿sí? Vale. Aunque sí te digo, Rocío, que no he conocido casos que hayan tenido que llegar ahí, afortunadamente. Pero claro, a veces, bueno, volvemos a lo mismo, a veces la mayoría de veces no han llegado ahí porque no se ha zanjado bien, pero sí, en un juzgado, sí. Sí, la mayoría de veces igual no ha habido ahí porque los padres habrán optado por cambiar al niño de centro, ¿no?, para evitar malos mayores. Cambiar al niño de centro, pero eso es otro, es que no voy a terminar nunca, perdonadme, Rocío, eso es otra cosa, cambiamos, nunca una solución por sí sola es la solución, depende del caso. Hay niños o niñas que le ha funcionado muy bien irse a otro centro, pero ¿sabes qué ha pasado también muchas veces? Recuerdo un caso, se cambió de centro, se decidió, ya no se puede más, se cambia de centro. Ese niño seguía teniendo problemas en el centro. Y recuerdo que un director me dijo, ¿te das cuenta cómo el problema no era del cole, era del niño? Y no era así. Ese niño se ha quedado tan estigmatizado que empieza a tener dificultades para tener relaciones sociales. Empieza a tener un problema en las habilidades sociales, porque como ha tenido ese trauma, pues ya llega al centro y con que simplemente dos niños se hayan reído porque se haya caído un estuche, ellos se apartan porque piensan que se están riendo de él o de ella. Por eso digo que es un tema muy complejo, que yo llevo el abordaje más psicoemocional y que a nivel legal, pues bueno, siempre recomiendo que se consulte con un abogado, pero sí, sé de casos que han ido directamente a los tribunales, a través de un abogado a los tribunales, sí. Vale, y otra pregunta, esta que llega por parte de un oyente, dice, ¿y qué ocurre cuando la acosadora es la misma maestra o profesora, dando pie a que lo hagan también los alumnos? ¿Estos casos existen? Bueno, no sabría decirlo con esa precisión. A veces sí, que desgraciadamente han sucedido, pero bueno, es en el mínimo de los casos, pero no lo voy a negar. Sí que un profesor y una profesora tiene un papel fundamental, porque a veces no sé si consciente o inconscientemente provocan o aumentan esta situación. Pues efectivamente, si un padre o una madre está viendo que el propio maestro o la propia maestra está induciendo a que el acoso esté sucediendo, pues tiene que hablar con dirección, tiene que saltarse ese paso y hablar directamente con dirección y poner en conocimiento lo que está pasando. Pero no podemos tener miedo ante eso. Si lo tenemos claro, siempre me quedo con esa expresión, que además sé que esta amiga mía me está escuchando porque sé que no está pasando un momento fácil, tirar de la manta. Y hay que ir hasta donde haya que llegar. Pues con ese mensaje tan contundente no vamos a quedar, Lourdes, se te puede tirar de la manta, ¿no? Es que aquí no queda otra, porque además que estamos hablando del bienestar de nuestros hijos. Efectivamente. Y además, Rocío, que es que es un daño gratuito. Es un daño gratuito. No sirve para nada. Y no se puede permitir. Yo en otros casos, incluso como es por la radio, pues francamente, ¿no? No me gusta ser tan contundente porque pueden estar escuchando, hay diferentes puntos de vista, pero en este del acoso de verdad que tenemos que ser así. La violencia nunca, jamás puede estar justificada y siempre tiene que ser escuchada y tiene que ser erradicada. Y como digo, bueno, me quedo con eso, con tirar de la manta. Llegar hasta donde haya que llegar. Si esa mamá está viendo que se está dando en el aula a través de la propia profesora que está incitando a que ese niño o esa niña, muchas veces los profesores ponen el foco de atención en ese niño o esa niña, lo tratan peor y ya los niños se ven con derechos. Si la maestra lo está haciendo, yo lo puedo hacer. Pues bueno, si ese caso lo estamos viendo, no permitamos ni un solo día más. Tenemos que hablar con dirección y si no hay caso, pues directa, hay que cortarlo. No, por supuesto no hay que esperar a 6 meses. ¿De acuerdo? Sí, y bueno, pues siempre está también las reclamaciones que se pueden instar a la propia inspección de la Delegación de Educación. En fin, hay fórmulas que se puede uno plantear siempre consultando con profesionales y bueno, pues no quedarse de brazos cruzados, ¿no? Porque primero, como decíamos, el bienestar de nuestros hijos y seguro, porque se puede crear una brecha ahí en las relaciones familiares que son irreparables. Exacto, perdurarán en el tiempo, ¿no? Sí. Y sí, digo, Rocío, la calidad de la actuación pues dependerá, pero lo que sí digo que a nivel de inspección la respuesta es rápida, ¿eh? Inspección responde rápido cuando se activa un protocolo. Pues ahí quedan esa actuación, esa guía, ¿no?, para saber cómo actuar en caso de que tengamos sospecha de que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar, que no ha llegado de la mano de Lourdes Castro en nuestra primera espacio en la consulta de psicología infantil y juvenil. Así de fuerte arrancamos la temporada, Lourdes, seguiremos hablando de, bueno, pues todos los aspectos que desde luego formen parte de la realidad que vivimos nosotros día a día y que, bueno, pues sean también de interés para los oyentes de Radio Brique, como es este tema. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, me despido, gracias a vosotros, encantada de que sigáis contando conmigo, Rocío, y espero haberles ayudado. Siempre me despido igual, que por favor, si tenéis algún caso, que os lo hagan llegar a ustedes, y feliz semana. Feliz semana, volvemos en 15 días, gracias. Hasta luego, gracias.